AM 1470. Verdad Racinguista, un programa hecho por gente de Racing como vos, que vive pensando en la gloriosa academia, porque somos el primer grande y debemos conocer todo lo que pasa en nuestro club, sin censuras y sin amarguras. Verdad Racinguista. Te esperamos todos los miércoles a las 20 por AM 1470. Auspicia en este programa Carmelo Pulice y Hermanos, Sociedad Anónima. Grúas y transportes especiales, alquiler de grúas móviles y telescópicas y al transporte de maquinarias para industrias, utilizando en su emprendimiento modernas y sofisticadas maquinarias de alto valor que colocan a la compañía en posición de liderazgo en el mercado. Ventas @pulice.com.ar. Avenida Belgrano 1286, Avellaneda, Buenos Aires. Telefax 4205-8000. Ángel Velo e Hijo. Alquiler y venta de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga. Limpieza general de tanques de combustible con hidrolavadora y plantas industriales. Siempre junto a Racing y su gente. Manuel Ocampo 1865, Avellaneda. 4205-3808. mvelo@ciudad.com.ar. Si quieres ayudar a Racing, paso a paso racinguista, integrado por socios, filiales, medios partidarios y agrupaciones solo con el fin de ayudar a Racing, sin fines políticos. Comunícate al mail papracinguista@hotmail.com.ar y juntos vamos a hacer crecer a Racing. Abrázalo a la ilusión que me condena. Oh, oh, que me condena. Seguimos siendo los campeones durante todo este año 2015, seremos los campeones, somos los campeones del fútbol argentino, seremos los campeones, tengo una fe en la Copa Libertadores, tengo una fe tremenda. A ustedes no les gusta que yo diga que sea tan optimista. Paso a paso. Luis Querejeta de la ciudad de Lanús por cadena M1470 les da la bienvenida a esto que hemos dado en llamar Verdad Racinguista y Sergio Junot, muy buenas. ¿Cómo te va? Más solo, estamos solos, nos abandona muy, muy seguido. Nos están dejando últimamente. Este muchacho habrá ido a misa por, ¿no? Por Semana Santa, ¿no? A Gustavo. Gustavo, ¿no? Gustavo sí, no, se nos enfermó. Está, nos está escuchando de la radio a galena que tiene, porque sí, él tiene una radio a galena. La como era la explica, ¿eh? Sí, con esa radio que se conecta, ¿viste? Sí, pero es esa agarran de todo lado. Los cables lo pone en la estufa y ahí nos agarra, nos escucha desde donde está en este momento, en cama, bueno, con fiebre. Le mandamos saludos, que se mejore. Y hoy viene la estrella del viaje a Perú, la sonrisa del avión. Celeste, ¿cómo le va? Muy buenas noches para todos, volví, Volviste. Pensé que no iba a volver. Y vas a tener que venir seguido porque ahí tenés un montón de información, sí, para tirarnos. Sí, saludos. Un montón, saludos ya. Que ya comenzaron. Comentarios. Todo. Pero contenta. Contenta. Y sí, contenta. Eso es lo que nosotros queremos. Después del triunfo del otro día y el 2-0. Sí, no, obvio. Con una delantera mágica, como quien dice. Bou. Bou y Milito. Y Milito. ¿Cómo me gustó la foto de Milito aplaudiendo a la gente los aplausos de la gente atrás en la tribuna? Hermosa foto, no sé quién la habrá hecho, la verdad, felicitaciones al que la hizo. No, pero bueno, pero te digo, aparte hay muchos puntos positivos, ya que todavía sigo sin decirle la canción que cantan, ¿no? Estos muchachos en la cancha. Pero bueno, pero yo creo que mismo en el partido cambió mucho Racing, en lo táctico, ¿no? Primero te empezó con línea de 3, después te jugó con línea de 4, después te jugó con enganche, después te jugó sin enganche, en el mismo partido, ¿no? Lástima no está Gustavo, porque Gustavo entiende más que yo y tiene una visión distinta. ¿No? Pero nosotros somos muy pasionales. Lo que pasa es que, bueno, uno, yo lo veo, el partido yo lo veo a 10.000, y en la popular. Y además estamos acostumbrados hasta con el totó en la mano. Pero, no, vos sabés que terminó el partido y digo, muchacho, esto no me parece Racing. Porque uno está acostumbrado a lo que decíamos la otra vez. Capaz que, qué sé yo, mi viejo, la gente grande decía, bueno, yo tengo otra mentalidad, yo tengo la mentalidad del Racing que siempre le costó todo, el Racing que sufría los partidos, que ganábamos 1-0 colgado del travesaño, o que venía ese milagro que te daban vuelta al partido cuando no lo esperabas. Obvio, seguro. Entonces digo, me falta algo. Decía, no lo puedo creer, porque Racing, aparte está bien, la parte defensiva está muy bien. Y los números te están dejando contento, como decía, creo que lo dijo el director técnico, ¿no? Coca, que dijo el otro día, bueno, es porque le hicieron una bandera. Una bandera con los cuatro técnicos más exitosos de los últimos años. Claro. Se olvidaron de Stabile, que salió campeón en el tricampeonato. El tricampeonato y todo. Pero bueno. Pizzuti, el Coco Basile por la Supercopa. Y por el ascenso a primera. Mostaza. Y en el ascenso a primero yo hubiese puesto a alguien más. Que fue el que armó el equipo. Porque el Coco lo asumió en el peor momento de Racing en ese instante. Sí, pero Racing no estaba bien. Pero el que compró los jugadores, el que dijo, traigan a Colombati, a Walter Fernández, a Tadía. Sí, Agustín Mario Cejas. Pero bueno, sí, formó una selección, eran los mejores en aquel momento. Los mejores de la B. El año anterior habíamos traído a Cordero, a Brindisi, al arquero ese que había venido de Boca, creo. Traverso era el arquero. No, Traverso sí estaba ahí, pero bueno, se vendió. Se vendió un partido con Lanús. Pero eso no, fue Lanús. Antes, me parece que fue antes. Fue con Cejas. Un año ya estaba Cejas. Pero estaba Pogani. El primer año de la B estaba Pogani. ¿Seguro? Sí, que te acordás que le hacen gol de Deportivo Español de córner y él mismo la mete adentro de la pelota. Eso sí. Vamos a averiguar si la memoria. Vamos a investigar un poquito. Yo sí, el chip. El Parkinson anda mal, ¿viste? Que me olvido. Bueno. El Alzheimer. Sí, bueno. Pero digo, de la memoria ando medio. Pero ya tenemos un mensaje por ahí, ¿no? Acá tenemos dos. A ver, dale. De Nicolás de Villa Lugo nos dice, Racing necesita seguir ganando para que no se arme quilombo. La dejó picando, ¿eh? Parece que nos tirara un centro. Me quedé sin batería. El teléfono no paró de sonar cuando venía. Después vamos a hablar un poquito de algo, dale. Dale. Y Ceci Rial, que nos manda saludos y nos dice que ella nunca nos abandona. Que solo no está, Luis. Ya tenía el saludito para acá habitual de Ceci Rial. Le mandamos el saludo y la tacho acá de la lista. Asumamos a Gustavo Janagiro al Ponja. Ahí va. También, allá está, ya le dimos el saludo. Dale. No, viste, y bueno, esa materia, muchas solidez tiene. Defensivo, ¿no? Racing me parece el primero, vamos a cuidar el cero y después vemos qué pasa. Y cuando yo digo que cuando le das espacio a Racing, Racing te mata. Sí. Te mata. Aparte, uh-huh, hoy por hoy tenés, tenés alternativas, ¿no? Vos tenés alternativas. Si te pones a analizar, si empezamos por la defensa. Empezamos por la defensa, sí. Ponele, qué sé yo, capaz que los laterales no tenés tanto. Uh-huh. Pero bueno, la vez que entró Boboril lo hizo bien. Uh-huh. No lo hizo, va, lo hizo bien. Gastón Díaz puede ser otra alternativa por Pillú, ¿no? Uh-huh. El que está, el que me sorprendió y el otro día me parece que fue muy, muy sólido y creo que fue uno de los mejores de la defensa, fue Alvarado. Uh-huh. ¿No? Pues fue un gran partido hizo. Después tenés, bueno, Nicolás Sánchez, que está más o menos levantando. Tenés a Cabral, que está abajo, pero bueno, pero es el titular. Uh-huh. Y tenés al lesionado Lolo, ¿no? Pero bueno, sí, que ya está por volver, ¿no? Uh-huh. Después, bueno, en el medio campo, lo mismo. Vos tenés alternativa. El otro día uno... yo cargaba en la cancha, ¿no? Acuña, pero Acuña me parece fue la figura junto con Videla. Sí, muy buen partido. Acuña fue el jugador que yo lo vi en el primer entrenamiento que jugó en Racing, que jugamos contra el Táchira. Así jugó Acuña y así me gusta. No, por eso, vos tenés alternativa. Creo que Gustavo va a coincidir con esto. Puede si ser. No se escucha. ¿Qué te iba a decir? Tener la alternativa de Acuña, tener la alternativa de Cerro, que bueno, Cerro anda medio, pero bueno. ¿Pudiste centrar el otro día en la cancha? ¿A dónde? Me acordé de vos. Ah, sí, estaba saturada la 14, pero bueno. Vos sabés que vos entraste por la 12. Sí. Yo después me fui y me senté en el sector A, ahí cerquita de Gardel, y veo que en la 14 estaba habilitada y entraba y si gente. Cuando entramos por la 12 que todavía no querían dejar entrar. Me vio cara de mafioso, capaz. Pero bueno, debe estar el sistema. Son las cosas de la seguridad. Que sí. Evidentemente sí. Hacen cosas. A mí me sorprendió el esquema de seguridad que había sobre el pasaje de corbata. No había nadie y te hacían hacer cola. Sí, es verdad. Yo entré porque vinimos de jugar. Y te hacían hacer cola. Por suerte la cola iba rápido. Sí. Y entrabas rápido, pero tenías que entrar por la cola, si no, no podías entrar. Y ya que dijiste, vinimos de jugar. Sí. ¿De dónde jugaron? Jugamos... En Banfield creo que jugaron, jugamos, ¿no? En Banfield. ¿Cómo salieron las tres categorías que jugaron en Banfield? Las tres categorías, las cadetas perdieron 33-4. Ajá. Las juniors ganaron 27-13. Y las juveniles perdieron 33-16. Todo esto es el campeonato de FEMEBAL. Uh-huh. Y ahí, perdóname, ¿qué somos? ¿Racing o Municipalidad de Quilmes? No. Bueno, no tengo mi duda. No, bueno, hay un problema en la página de FEMEBAL. Ah, bueno. Por un lado, si vos agarrás el fixture por categorías, dice que somos Municipalidad de Quilmes. Ah, bueno. Pero en el día a día... Somos Racing. En el día a día sale como Racing. Ah, bueno. Ahora, claro. ¿Y ellas jugaron con la camiseta de Racing o con la camiseta? Con la camiseta de Racing, gracias a Dios. Nada más que la marca es media antigua, ¿viste? La camiseta, ¿no? Bueno, pero, sí, son de las Olimpiadas. La nueva se tiene que poner, el olorcito a campeón. Olorcito, ellas ya tienen, la camiseta de ellas tienen olorcito a campeón. Bueno, está bien, bicampeona. Bicampeona. Pero digo, se tendrían que jugar, ¿no? Hablando, vos tenés esa revista. Sí, estaba la revista que dan siempre en la cancha. Una revista que dan en la cancha, pues, que me parece excelente. Que hoy le mandé el mail porque estamos en otra radio, en otro día y en otro horario. Claro, no. Así que le pido a la gente de prensa que por favor, estamos por Cadena M 1470 todos los miércoles a partir de las 20 horas y con los teléfonos 4225-7304 y 4247-6596. Capaz que por eso no te escuchan. Por ahí no nos escucha nadie a través de eso. Bueno, bueno, empieza con los abonos de platea, después está una nota de un monólogo de Blanco. Uh-huh. Esta ya es la segunda que dan en la cancha, creo. Sí, vienen dándola, ya la daban ganando, el año pasado, sí, y la dieron la del campeonato, que está muy bueno. Una nota al goleador, 9. todo lo que dice, que acá dice que estaba en la pensión de River, que bueno, que es un orgullo que esté en una institución tan grande y que bueno, que hayan confiado en él. Bou, que hoy, que ayer o hoy estuvo en el hotel saludando a Centurión, donde estaba alojado el San Pablo. Después, bueno, habla del jardín de infantes que está bajo la sede de la cancha, en el donde estaba atención al socio. Sí. Habla del sistema educativo de Racing, uh-huh. ¿No? Después, bueno, una nota en grande nota central, diríamos. Sí, al vicepresidente primero de la institución, Miguel Jiménez, donde uh-huh. él... ¿Qué dice un poco la nota? ¿Se hace cargo él del fútbol sí. en diciembre? Sí. Y el logro del campeonato es por la llegada de él, ¿no? Claro, se terminó el Racing de las urgencias y ahora volvió el campeón. Digamos, digamos, la nota está media... Bueno... marketinera habla, sí. a favor de Jiménez, ¿no? Habla de que tenemos la mejor pensión del mundo, donde tenemos los chicos... Bueno, del mundo no, pero dice... que es una gran, tenemos una pensión de lujo y que nos permite albergar a los chicos que vienen del interior. Habla después de que bueno, también de lo que ya es fútbol y es sabido que Videla, Lolo y Bou no sé si seguirán, porque están en muchos clubes. Eso Europa, es lo que me llamó la atención. Justamente son los tres jugadores donde hubo una negociación, entre comillas, algunos me dijeron que fue en Buenos Aires, otros me dijeron que viajaron a Europa a ofrecerlos. Mm. Eso es lo que todavía no me cierra. Bueno, después seguimos con dos chicos de las inferiores, uh-huh. Lautaro Aguirre y Lautaro Martínez, que es el goleador, debe ser este chico, sí. Javier Martínez, el goleador de la... Quinta. Uh-huh. Yo lo vi jugar, me gustó mucho. Mañana inferiores. Después, bueno, mañana, sí. Creo que tenemos ahí con quién jugamos. Futsal. Acá, no. Ah, acá. Perdón, tanto. Sí. Cántame los resultados inferiores del fin de semana. Dale. Anduvimos bien. Anduvimos muy bien. Con Unión allá de visitante, jugó la cuarta, la quinta y la sexta. La cuarta ganó 2-0, la quinta también ganó 2-0 y la sexta empató 0-0. Después la séptima, octava y novena que jugaron acá, Racing, la séptima ganó 2-0, la octava empató 1-1 y la novena ganó 2-0. O sea que sacaron de 18 puntos... 14. Ah, mira vos. Una barbaridad. Sí. Y la otra vez y mañana jugamos con quién. Y mañana jugamos con San Martín de San Juan. La cuarta, la quinta y la sexta juegan acá de local. Uh-huh. Y la séptima, octava y novena juegan allá. A partir de las 9:30. ¿Ya viajaron hoy esta madrugada? Sí, esta madrugada. Los chicos, y ya están allá sí, en el hotel. Eso es muy bueno, que no viajen sobre la hora. Porque ha pasado de que los mandaban a jugar a San Juan. Y llegaban en el horario que empezaba el partido. Se tenía que bajar del micro y jugar. Seguramente deben estar en algún hotel allá en San Juan. Sí. Algún hotel que tendrá algo que ver con el Savoy. No. No sé, puede ser. Oh. Qué sé yo. Pero bueno. Sí. Y te digo, las inferiores. Mi amigo, me parece que lo echaron, ¿no? Mi amigo Peti Domínguez, no está mal la cuarta. ¿No está más el Peti Domínguez? No, me parece que no. No sé, porque... Según lo que dice ahí Jiménez, está con el Peti Domínguez, con el Turco García y con Walter Fernández recorriendo el interior para buscar jugadores. Ah, acá está el Peti, sí. Uh-huh. Entonces, bueno, lo habrán puesto como manager. Como salir a buscar jugadores. Una especie de manager. Con lo cual... hablé con él, tendría que hablar. Sería bueno que lo traigamos un día. Y vamos a ver si lo localizo en el Parque Dominico. Mañana, y si mañana por el encontrás. ¿Estará mañana? Y capaz, si le tengo una vuelta. Che, tengo algunas cositas. Bueno, me quería de vacaciones. Estoy muy estresado. Estás muy, muy estresado. Sí, mucho yo Racing. Te veo. Mucho raro. ¿Y no te hizo bien el Pacífico? Sí. ¿Sabés qué me sé? Cuando entré, digo, estoy en el Océano Pacífico. ¿Te has mojado en el Atlántico y te has mojado en el Pacífico? No sé cuál es este cuál. Este año. Porque... ¿El Atlántico? ¿Cómo, querida? Pero bueno, yo fui a ver a Racing. En Mar del Plata te mojaste en el Atlántico. Bueno. Y en Perú te mojaste en el Pacífico. Pero por eso. No te podés quejar. Che, contame una cosa. ¿Había muchos asustados en el avión? Sí, había un par y encima me tocó sentarme con él. Lo tenía a mi derecha. Yo en la foto que vi a tu derecha estaba tu padre. Sí. ¿Ese era el que estaba asustado? Sí, estábamos igual. Fue como mutuo, ¿entendés? vos también. No, igual él estaba. Cagueti Express todo el día. Él estaba más que yo, ¿viste? Ah, sí. Pero sí, bueno. Más que yo. No, en serio, en bueno, serio. Las alturas no me gustan. ¿No te gustan las alturas? Me marean las alturas. No, pero es lindo. Tenés que acostumbrarte, tenés que viajar más un poquito, ¿no? Claro. Che, no sé, hablando, hay mucha gente que se quejó de dos chicas del Club del Fondo que pintaron la cancha de Racing. Y se sacaron una foto. Y se sacaron fotos. Sí. Están muy escrachadas en el Facebook. Sí. Uh-huh. Pero también tenemos algunos especímenes nuestros, pusilánimes te diría, como un supuesto hincha de Racing, que no voy a decir el nombre, pero publicó una foto, orinando en la vereda de lo que está al fondo a la derecha. De la obra de construcción. Está bien que uno diga, o sea, desde este medio, nosotros somos muy, nos gusta mucho el folclore. Nos gusta la gastada del fantasma de la B, nos gusta terminar con la cancha, nos gusta que son un sindicato, y decir un montón de cosas más. Que no me vistes en la B, a muchos, que les pasa como a esas chicas que hablan de la B. Pero lo que no me gusta es una agresión física o a la propiedad. Por más que haya sido en la vereda, porque eso te da... le abrís la puerta a una venganza mayor. Y ayer inclusive hasta terminó en algunos insultos a gente de Racing que no estaba de acuerdo en lo que había hecho. Que este muchacho además es jugador de Estudiantes de Buenos Aires. Qué casualidad, ¿no? Que Estudiantes de Buenos Aires queda en Casero y que alguien de seguridad de Racing es de esa zona, ¿no? ¿No estará con el aval? Digo yo, no sé, pienso, me pregunto. Mal pensado. Yo soy muy mal pensado, la verdad. Soy muy mal pensado. Otra. Me siento en la platea el otro día. Uy, pero vos vas a una platea donde... ¿Dónde? Sí, ¿sabés que...? Todos los Brunetti, Garroniers. Garroniers, no sé, porque yo lo busqué a ver si lo podía traducir del francés, no existe. Del inglés no existe. Pero vi una persona que... En su buzo atrás decía Garroniers. Yo creo que más de uno en este momento está revisando el buzo con que fue a la cancha el domingo a ver de quién estoy hablando. No lo voy a decir. No voy a decir quién fue. Pero sí voy a decir que llegó a la mujer. ¿Eh? O sea que algo de Garroniers tiene que tener. Siete lucas cada uno. Hay mucha gente que dejó de ir a la platea A porque vale 7 lucas. El abono. Y hay muchos garroñers, como también aparecieron acomodadores. Los acomodadores. ¿De guante blanco? No digamos de guante blanco. Digo. Bueno, porque existen en todos lados. Bueno, son unos acomodadores que hacen entrar a la gente a las mejores plateas de Racing. Bueno. Cuando por otro lado. Sí. Bueno, pero si están las entradas, vos no sé, pero están las entradas de protocolo. ¿Cuántas son? 7.000 en final. No sé cuántas son. No bajamos, ¿te acordás? Pero yo el año pasado eran 7.000, ¿no? No sé si llegaron a tanto. ¿No? 3.000 decían. ¿3.000? Y decían que las iban a bajar. No, por ahí las bajaron, pero por ahí, déjalo pasar. Ah, bueno. ¿Mm? No, está bien, digo. Me llegan, me... Esto es verdad, racinguista, no podemos ocultarle. Tengo un saludo. Sí, dale. Para calmar las aguas. Calmemos las aguas, dale. De Julio Ricardo Carabajal.

que acabo de ver una foto ahí de un del Camba que se hace rompió el parquet abajo de la tribuna. Arreglaron lo otro, pero sí. Se olvidaron de arreglar sí. eso. Bueno, pero bueno, ahora vamos, seguramente nos van a llamar por ese tema una persona que nos pasa esa información. Mientras tanto, el volei femenino, las chicas de Villa del Parque se hacen llamar las Panteritas. ¿Será por WOW? No sé. Debutan el viernes 10 de abril. Sí, ¿contra quién? En Villa del Parque con el Peñacho C. Peñacho. Sí, por el campeonato Unilivo. Comenzó este fin de semana el campeonato, pero tuvieron fecha libre. Sí. Así que, perfecto. Las chicas de handball también están juntando, reclutando chicas de 9 años para adelante. Sí. ¿A quién hay que ver? A Gisela Cosono o sí. Jessica Pérez. Ajá. ¿Y qué días? Están de los lunes, miércoles y viernes de 5:30 a 7. Ah, perfecto. ¿En dónde? En la cancha de Racing. ¿En el cilindrito? En el cilindrito. Al lado claro. de la cancha auxiliar. Claramente. Hay que fomentar que vayan, vamos. Sí, había quedado el resultado de las mayores, ¿no? Y las mayores que jugaron el sábado en el Polideportivo Camba, por el campeonato de Femeval, le ganaron a Chacarita por 27-15. Mira vos. Y los mayores, ya que estamos, Los varones, sí, cantame. Jugaron en Comunicaciones. Sí. No, perdóname. Sí, sí, sí. Pará, ¿eh? Sí. Acá. Me maría tanto resultado. Tenés un montón de resultados. Tengo un y aprovecho para agradecerle a Facundo del Piero, que me ayuda muchísimo con esta información. Ahí está. Un saludo para él. Los mayores de handball jugaron el domingo en Asfalt. Allá en... Ya fuimos allá una vez. Sí. ¿Te acordás? Fuimos, por el campeonato de Femeval, que ganaron, perdieron por 2. En Ciudad Jardín. Terminé 24-22. Una cervecería de Ciudad Jardín, que el dueño es hincha de Racing. Tenemos llamado telefónico. Sí, buenas noches. ¿Quién habla? Hola, ¿cómo están? Cecilia habla. ¿Cómo te va? ¿Cómo andan? Bien. Llamé yo porque el otro muchacho está en el trabajo y no puede hablar. Contame. Por el tema de la foto que les mandé. Sí, contame. Dice que esa foto la sacó, ¿viste? Cuando arreglaron todo el Camba. Sí. Bueno, eso no lo arreglaron. Ajá. Sí, como la parte... ¿Cómo te va? No. Te habla Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? La parte de atrás tampoco la arreglaron. No. Arreglaron la cancha en sí y la otra parte que está de la red para el otro lado no la arreglaron. Sí, no, aparte me mandó un montón de fotos más que no sé de dónde las... Lo que pasa es que es un hombre que debe tener ya es bodas de oro, creo. Es un hombre grande. Y dice que se viene quejando hace un montón del tema que no puede entrar nunca a la cancha. Bueno, tiene varias quejas, ¿viste? Sí. Una de las tantas es el tema de la visita guiada famosa que hay que sacar turno. Ah, bueno. Pero bueno, yo ya le expliqué que eso no se puede hacer nada, porque se habló con todo el mundo y todos hacen los tontos. Pero es el negocio... Digamos, sí, ya se lo nosotros criticamos siempre. ¿Por qué? Porque Racing... es más, recién hablamos del chico que fue a orinar a la cancha de al lado. Sí, yo tengo la foto. Esto, esto te lleva a la larga que después al propio... socio de Racing, no lo dejan entrar en el club, porque como me dijo el de seguridad, Rodríguez, en su momento, cuando le fui a hablar de buena manera porque no nos dejaban entrar, que era porque le habían rayado el auto al Yui, ¿era el que le habían rayado el auto? Puede ser, el entrenamiento sí, hace mucho, al Yui, sí. Que desde ese día no dejaban entrar a nadie. Entonces... ante la menor duda es más fácil cerrar el club que dejarlos entrar. Y después aparecen los kioscos. Obvio, es lo que yo le expliqué a este muchacho. Uh-huh. Que lamentablemente todo el mundo tiene su kiosco. Yo lo entiendo, es un hombre grande. Tiene años de socio. Y dice, no, primero que no se puede ir al baño a la sede. Arranquemos de eso, viste que vas a la sede y si no sos de Megatron no pasás. Entrar al baño, tenés razón. Tenés que pedir autorización para que... el concesionario te deje pasar los molinetes e ir a los baños del concesionario. Sí, que a veces te mandan al tercer piso porque te dicen... No, lo que pasa es que uno tiene que ir descompuesto y agarrar y hacer todo lo que se tenga gana y en el medio de la sede. Bueno, a mí me pasó ahora, de pelearme con el de la entrada que no me dejaba pasar. Pero ayer, ponele, hubo paro nacional, todo sí. el mundo lo sabe, La sede de Racing estaba abierta. Sí. Y ponerle en la cancha. Utedic adhirió al paro y, digamos, por eso. Comercio que. Pero por eso, pero igual, vos me vas a decir que no había nadie de Racing organizando. ¿Quién entonces es tierra de nada? Sí, es tierra de nadie. La sede, entonces, tierra de nadie. Nos quejamos de Villa del Parque, ¿no? Que Villa del Parque y Villa del Parque de Racing. Esto es lo mismo Avellaneda, entonces. Yo te hablo de Avellaneda, ¿no? Capaz que estoy más un poquito más al tanto, pero ayer pasé a las 6:30, 7:00 de la tarde y la sede estaba totalmente abierta y toda la demás. Que ya no andan las luces de afuera, las luces que pusieron. Las luces que... Que se donaron, dicen. Que se donaron. Que se donaron. Obvio, que la donó... Colucci, sí. Sí, que no fue plata, no se usó plata de Racing para como él. Vos me decías recién, creo que me decías. Bueno, pero esto es lo que pasa siempre. Bueno, Cecilia, yo me estaba quejando, yo voy a la C. Por ejemplo, ahora jugamos con Huracán y después tenemos partido de Copa, ¿no? Sí. Todos los dos de local. Sí. Vos vas al partido de Huracán, el dueño es un asco. Ahora, para el partido de la Copa, es peor, no lo limpian. Sí, igual. Sí, no, yo no puedo creer que no limpien el baño. Si no tienen gente, yo les voy y le limpio el baño gratis. No, gente hay. Pero no se entiende, Racing, porque Racing es un asco. Racing es el club que más empleado tiene. Bueno, un partido de Copa, creo, no me acuerdo. Si era de Copa o fue de partido de campeonato. Había una mujer que me dijo, no, yo lo trabajo en la lavandería. Lo que pasa es que como faltaba gente, me mandaban acá. Hacía algunas extras. Son extras. Una vez. Son extras. Y yo te puedo asegurar que de muy buena fuente me enteré que están tratando de cortar esas situaciones. Yo igual le pregunté si estaban al día, yo viste que me hago la mía y empiezo a sacar información. Y me dijo que sí, que no, que desde que estaba desde que asumió Blanco, la verdad que estaban al día, que estaban mal cuando estaba Coborno, pero ahora sí. Pero ellos tratan de hacer las horas con el tema de los baños. Digo, bueno, pero nunca más apareció. Pero sabes, mira, me dices el pie en algo. Espera que Celeste está hablando. Te entiendo, Ceci, porque yo voy a entrenar y en la cancha hay un olor que no puedes estar. ¿Por qué? Porque tiran la basura ahí y la juntan ahí y andás a ver cuándo la sacan. Sí, el olor empieza cuando empezás a subir la escalera. El otro día, ¿para cuándo jugamos a la noche? El último partido local, sí. No nos matamos todos en la escalera de casualidad porque no había luz. Bueno, eso de que no había luz en la escalera que venís de arriba, ya hace un año y pico nos lo habían dicho. No, las luces se ve que las pusieron todas nuevas, pero este último partido se ve que se habían quemado las lámparas y no había luz. Hablábamos recién de los extras. Nosotros veníamos en el auto hablando recién por el tema de el extra que se le tiene que pagar para habilitar el gimnasio un sábado, un domingo, que, por ejemplo, hay algún partido que se juegue en el polideportivo. ¿Y cuándo es? El domingo handball. Domingo juega, 11. Sí, 12. El domingo 12. Las cadetas juveniles junior y mayores. Las cadetas juveniles y junior juegan con el Deportivo Catán. Y los varones los mayores juegan contra San Lorenzo. Sí. La jornada ese día, sí. La jornada arranca a la 1 y termina a las 6 es el último partido, así que a la noche. Vos sabés que ese día tienen que poner un empleado que se tiene que hacer cargo de la actividad. Sí. Y la actividad lo tiene que pagar en efectivo. O sea, no forma parte de la extra. No viene por recibo de sueldo, no lo paga Racing. ¿Y quién lo paga? Así nos comenta. Lo paga la actividad. ¿Cómo se llama? El coordinador de la actividad. Tiene que pagarle a los referí y al empleado que va a estar en Racing. Sí. ¿Y eso dónde queda registrado? Lo que pasa es que, viste, que mientras iba ganando... No sé si fue Flor que lo dijo. Florencia. Celeste, perdóname. Celeste. Te cambié de nombre. Tantas radios que ya no sé ni qué escucho, ¿viste? No me pasa ese chivo de otra radio. Bueno, escuchá. Creo que lo dijo ella. Mientras gane Racing, esto se mantiene así. Cuando empieza a perder... Sí, Dios quiera que no, pero si... Venís de dos o tres partidos que Racing no gane, olvídate, acá se desata la batalla campal. con todos los problemas que hay. Acabas de poner el dedo en la llaga. Hay una información. Bueno, ya lo puso Celeste, ahora lo puse yo. Dale, decilo. Acabas de poner un pasillo, lo íbamos a decir. Mira, bueno. Me quedé sin batería. Me quedé sin batería del celular. Se suspendió la reunión de comisión directiva de hoy. Hoy es miércoles. ¿Puede ser que lo hacían los martes y después la cambiaron? No. Siempre fue los miércoles, ¿no? No, se está haciendo... En un tiempo fueron los jueves. Hoy debería haber. Se suspendió la semana pasada por falta de quórum. La anterior estaban de viaje. Estaban en Perú. No hubo reunión de comisión. Y la semana que viene están en Paraguay. Sí. Y la semana que viene se va a estar en Paraguay. Y la reunión de hoy se suspendió casualmente. Hubo reuniones en el Savoy. Y en otro lado más. Y en la jabonería de Vieite, de Brasil, creo que es la dirección exacta. Así que no sé. Así que no sabemos qué pasa. Dios quiera que nada, ¿no? Esperemos, como dijo ahí un Nicolás que llamó por teléfono diciendo... por el bien de Racing que ganemos. Obvio. Sí, pero que también se solucionen los problemas que hoy hay en el club. Y mira, mucha gente también se enojó de los precios con el tema de la ropa. Bueno, mira, nosotros acá estábamos preguntando y nos pasaste vos la información de cuánto valía el libro. $590 un libro. Sí, en Twitter dice que todo el mundo dice que es un afano. Sí. Es muy caro para el... Y no tiene descuento, ¿eh? No. Eso es lo peor. Toda la ropa del 2015 que está sacando ahora no tiene descuento. Yo estuve el lunes en... ¿Lunes? Sí, el lunes en la academia. Todo lo que es 2015 no tiene ni el 10 ni el 15. O sea, siempre te la rebuscan para no hacerte el descuento. Bueno, entonces, mira, si vos, el que tiene la tarjeta del que miente, va a los negocios de Topper y tiene descuento. De hecho, fui el lunes... No, la otra semana fui a Topper... ¿viste el que está acá en Barracas? Sí. Y me compré una remera de entrenamiento que está 450 o 500, no sé cuánto está ahora, la que es blanca, celeste con azul. Sí. $200. Que es más, lo subí a Twitter, le dije, la gente que quiere buscar esa remera de entrenamiento, vaya, pues está 200 mangos en Topper. Y no tenía nada, no es que me la venden tipo de segunda, manchada No, es que es normal, el negocio de productos que hace torneos y competencias, que está en la calle Paso y Bartolomé Mitre, tiene el mismo producto, lo tiene a menor precio de lo que está en la academia. O sea, yo quisiera darle a Racing una ganancia, pero no que me traten de gil. Yo he comprado una remera al 50% de lo que valía en Racing. Sí. Mirá. No, está muy caro. Bueno, mismo la camiseta que vendían, que personalizaba, de Videlo, de Nilito. Sí. Eso tampoco, y no, en la academia no estaba. Ni el bueno, lunes el libro en la academia no estaba todavía. Y el número, yo te digo porque he tenido una camiseta con un número. El número en el primer lavado se te va. Sí. Sergio. ¿Qué te iba a decir? Mira, Beto, hablando de todo esto que íbamos a cerrar, lo que era un poco de fútbol, ¿no? Que bueno, no está el especialista, entonces mucho se habla, pero no. El tema de que. Viste que ahora Videla, si no lo pagás, 900.000... Sí, hoy llegó una nueva presentación de la UDC. Ya está en FIFA. Claro, sí, sí. Te descuentan puntos. Tenemos el mismo problema con Romero. Sí, con Romero sí, pero todavía Romero... No vencieron los plazos. En FIFA, qué sé yo, le pidieron prórroga y se la dieron, pero ahora ya empiezan los descuentos de puntos, parece ser. Y la otra es... Ahora no, hay una cosa que no decía. La otra es que... hay molestia en los jugadores, no sé, tanto, y no es uno solo. A mí lo que me sorprende es que no... Sí, hoy hubo una reunión. Quiero aclarar esto, no es uno solo el que está molesto. Hoy pasó un hecho que, bueno, no sé, hay que confirmarlo o hay que averiguarlo. Hubo reuniones. Pero bueno. En el vestuario. Pero digo, y el otro molesto que voy al tema, que ya es de común, que lo sabe todo el mundo, es Agüe. Sí, aparte salió por todos lados a decirlo. No, por eso. Queda libre y bueno, me parece que es una pena. Blanco ayer igual a la noche, tipo 2, según esa radio fantasma de la noche, dijo que le había ofrecido y que tenía 15 días para ver si le gusta lo que le ofreció o no. Sí, pero le están... Ya lo rechazó. Hay un 15% de diferencia. No sé. Igual a mí me gustaría saber la plata que entró los jugadores, que se vendió, ¿dónde fue? Creo que hay un uh-huh. chantrón, ¿no? Algo. Y algo entró, ¿no? Entró, sí. ¿Y a dónde se fue? ¿Eh? ¿Y a dónde se fue? No sé si presentarán... Y a la mano de alguien creo que sí. Ceci, hablamos siempre que Racing tiene que tener cuentas claras. El año pasado, Blanco, previo a las elecciones, publicó un PowerPoint en la página oficial, cuánto había ingresado por cada jugador, en cuánto se había vendido, y lo que estaban comprando los jugadores. Sí. Cosa que este año no lo hizo. No, todavía no se hizo. Por eso no se sabe dónde se fue la plata. Y de hecho tampoco vimos cómo... Mira, el otro día tuvimos una reunión con la gente de Handball. Por eso decimos, queremos las cuentas claras. Donde Racing no se hace cargo del seguro de la federación de los jugadores. Sí. Y cada jugadora tiene que poner 200 pesos. Y vos entras en... Para pagar ese seguro. Para pagar el seguro de la federación. Ahora, yo entro a la página de Femeval y el costo al jugador del seguro es de 110 pesos. Ah, los 90, bien. Viste, le hice una pregunta a Luis, que la vamos a conformar, porque bueno, yo también estoy que tengo que pagar esos 200 pesos, ¿no? Pero digo, capaz que pagamos el seguro de Racing también. Porque Racing tiene un seguro. Pero, ¿viste? Ah, lo que descubrí ahora. Celeste partidos. Se lesionó y no le cubrieron la lesión. Tendrían que haberle cubierto la lesión. Estuviste mal. Para que me acordé de algo. Sí. En varios partidos descubrí que ahora llevan muchos extranjeros a la C. Bueno, otra. Seguís metiendo el dedo en el. Estábamos hablando de los acomodadores cuando se fueron al vestuario. Y sí, hemos visto los acomodadores con algunos extranjeros. Ojo, que también veo muchos que de la popular se suben a la B, ¿eh? Y bueno, eso pasó siempre. Sí, siempre pasa eso. Y estos últimos partidos lo han bajado. Porque como yo voy al Alba, viste, que voy a abrir la cancha, entonces ya puedo chusmear desde temprano todo lo que pasa. Que los han sacado. Como que también te dan el carné ahora y te ponen, viste que si te compras te abonás y te haces socio nuevo, te ponen tu platea en el carné. Sí. Bueno, hay que avisarles que la B en rojo no va. Ah, eso no lo había visto. Sí, el que saca la platea. No, para. El abono, ¿eh? La B tiene que ir en rojo. No puedes ponerlo en rojo, en el carnet de Racing. ¿No dice B? Sí, no, en pero rojo, no. Y al lado dice A mí si me dan ese carnet, digo, a mí me cambias el color, me voy a otra platea. Y sí. Queda horrible. Sí. Como los pases para la visita guiada y sacarte la fotito con Milito, es color rosa. Uh-huh. Bueno, pero eso lo más allá del negociado que sabemos que es y que no hay forma, tenés que ir atrás, porque aparte este hombre tiene fotos como te cierran todo el club. Para que no entres ni puedas mirar por ningún lado ningún entrenamiento. Bueno, eso nosotros lo que te dedicamos era cuando vos no tenías internet. Que Coca llegó un día y dijo, quiero que me pongan... Una lona alrededor de todo el estadio. Sí, que está la lona negra. Ahora, si vos te vas al baño, al fondo, y te subís a la tribuna, podés filmar tranquilamente. Sí, los escuché, no tenía internet, pero los escuché, me parece. Porque me acuerdo que sí, eso lo escuché. Y es más, una vez nos estaban al lado del auxiliar, ¿no hay una canchita? Sí, donde juega handball. Y una vez también hubo un problema, que estaban ahí ustedes, ¿puede ser? Sí. Que nos querían echar. Yo se los escucho siempre. Nos querían echar porque salían campeonas las chicas y jugaba Racing con Belgrano. Y era a puertas cerradas y una radio de Belgrano lo transmitía en directo. A mí lo sabes lo que me duele, yo no digo que... Se supone no hay 200, 500 hinchas por entrenamiento que van. Son 10 o 15. Uh-huh. Y a veces son mamás con nenes chiquitos. Sí, pero aparte de eso tendría que salir del club. Ponele, vos cumplís los años, bueno, vení con tu familia. ¿Me entendés? Y sacate una foto con los jugadores. Vos tenés, no sé, 25 años de socio y querés... Pero ponele que no, que yo... Escuchame. De honor tampoco puedo entrar a sacarme una foto. A ver, la estatua. Pero vos, por ejemplo, una vez por mes habilitás... La salida del entrenamiento, y la gente lo sabe, que lo sepa, para los socios, ¿me entendés? Vos venís, entrás, se saca la foto, generás pertenencia. La gente está muy enojada con eso. El otro día estuvo la fiesta de Vitalicio, sí, ¿no? Que aprovechamos para saludar a Chiqui Bagnaccino, sí. que fue Bodas de Oro junto a otras 23 socios que llegaron a esa condición. Sí, ¿qué pasó? Había un montón de gente que no tiene nada que ver. Sentada. Sentada. Con las Bodas de Oro. Sí. ¿Me entendés? Gente de la municipalidad había ahí. Ah, vos los conocés, yo no los conozco. Bueno, yo los conozco. Lamentablemente los conozco. Uh-huh. ¿Me entendés? Y bueno, gente que no tenía nada que ver, me parece. Gente de otra gente que yo sé de dónde vienen, ¿viste? Que están apoyadas por el de seguridad de Racing. Porque ya, yo después de Perú, te digo, el de seguridad, que lo voy a agarrar a Torre en cualquier momento y se lo voy a decir esto, porque lo que hicieron en Perú no tienen vergüenza, ¿me entendés? Con nosotros. Y yo te digo, ¿me entendés? Mucha gente no tiene nada que ver y eso es un evento de vitalicios. Sí. No sé si le entregaron a vitalicios comunes o no hubo este año. Sí, hubo. ¿Hubo? Uh-huh. No, bueno. No, porque me dijeron... Tiene que haber, me tiene que haber habido. Que no te dan el librito. Eso lo quiero saber, ¿no sabés vos? Es que no pudimos ir, estábamos acá en el programa. Te dan una cajita, ¿no? Sí, la cajita Pero eso es para Boda de Oro. Dicen que si le dan la cajita y no fuiste ese día, si vas a la academia y pedís una bolsa, no te la dan. Ah. Porque eso yo lo vi el lunes. Un señor que entró con la cajita y le dijo, ¿no me das una bolsita para meter esto que me dieron? Le dijo, no te puedo dar. Uh-huh. Una bolsa. Bueno. Te cuento un par de resultados que si no los digo, el amigo Facundo Del Piero se me va a enojar porque el hockey femenino jugó en Marcos Paz, sí, este fin de semana, y la sexta fue la única categoría que ganó 2-1 de visitante, juega el campeonato de la cuenta, ¿no?, del Salado el día 28, el domingo. sábado. Creo que fue el sábado, no sé si fue el domingo. No, me parece que jugaron el domingo, alguna categoría jugaron el domingo, que salieron de la sede. Sí. Con un micro a todo full. ¿Ah, sí? Sí. Ah, entonces yo tengo mala información. Salieron con un micro. Está bien, la actividad se banca eso, ¿no? Pero digo, bien por Matías. Un fenómeno, Matías. ¿Me entendés? Bien por Matías. Salieron en micro, van en micro y vuelven en micro y todo lo demás. Y hay el sábado fue. Sí, el sábado. Sí. Y otras actividades que no tienen. El futsal de Villa del Parque con Platense. En Platense. Perdió la primera y empató la tercera. Y después, mañana juegan en el Secla, la primera de caballeros y la primera de damas. El que la quiera ver en Avellaneda, el Secla está ahí al lado de... En la avenida Mitre, donde está el puente. Donde está el puente metálico. Metálico. El básquet, que tendría que haber jugado ayer, que se suspendió por los veteranos que jugaban en Bernal. Se suspendió por el paro, vuelve a jugar el 7 de abril frente a Chicago en Villa del Parque. No, en Nueva Chicago, como visitante. Y bueno, mañana 2 de abril, el nuevo aniversario del desembarco en las Malvinas, homenajeamos a todos los soldados que estuvieron ahí, como a Miguel Ángel Rodríguez, socio e hincha de Racing, que además representa a Racing en atletismo, que se entrena, como decimos siempre, en el Parque Chacabuco. Y un especial homenaje a los que ya no están más, que dejaron la vida en esa contienda. Ya estamos llegando, ¿no? Ya nos queda poco, ¿no? Ya tengo que cerrar. Y bueno, le damos... No sé. Ceci, ¿cuándo vas a venir? No sé, algún día. Bastante llamé por teléfono, ¿eh? Está bien. Y bueno, ya que está, me hago la periodista por 5 minutos, mañana entrena Racing. Mañana entrena Racing. A puertas cerradas, al mediodía, habla Coca. Con atención a la prensa a las 11 de la mañana. Gracias. Y aprovechamos para saludar también, que nos olvidábamos la semana pasada, nos olvidamos porque estuvo Pablo acá, al amigo Carlos Graneri, que presentó Aguas Fuertes Racinguista. El libro lo presentó la semana pasada y ahora lo va a presentar el miércoles 14 de abril. El jueves 12 de abril se presenta la sede de Avellaneda junto a la obra de Pele Gómez, Racing Nauta. No nos queda más tiempo. Saludos. Un saludo para todos, gracias por escucharnos y aguante Racing. Tenemos que hacer una hora y media, ¿no? Sí, puede ser. Dos horas. Hay que conseguir auspiciantes. Bueno, sí, les dejo un beso, así pueden cerrar. Ceci. Besos. Besote, gracias por llamar. No, por favor. Y no, nos mantenemos en contacto. Ok, chao. Bueno, vamos a ir a La Plata. Vamos a La Plata. ¿Eh? No, digo... ¿Me llevas? No. Me voy capaz de vacaciones, ya te lo dije. Bueno. ¿Qué te iba a decir? Bueno, el miércoles estás acá o te vas a... No, esta vuelta no. No, guardamos la plata para la próxima. Sí, nos vamos a Brasil. Ay, qué raro. Por ahora no es Brasil. Es Bolivia. ¿Es Bolivia? Allá sí, en las ahora. Alturas. En su. Y bueno, tomaremos Viagra y debo para allá. Por ahora. Racing está tercero, lo que pasa que el Corinthians tiene un partido menos. Tiene la misma cantidad de puntos. Está bien. Si no, sería el equipo de Costa. Por ahora. Todo esto. Son todos probables. Esperemos seguir adelante. Esperemos que las aguas no estén tan revueltas como nos han dicho. Que haya sido simplemente un error. Y bueno, a Racing lo queremos. Y no queremos, te digo, hay posiblemente una candidata a presidenta de Racing para las próximas elecciones. Esto fue Verdad Racinguista. Chau. Desde Buenos Aires, transmite Radio Cadena.